Y a pesar de eso, ellos lo amaban. Cada vez que lo recordaba, venía un dolor tan grande porque decía: no puedo entender por qué lo hice. No puedo entender. ¿Cómo es que a pesar de que ellos me dieron tanto amor, yo estuve dispuesto a hacer y provocar tanto dolor en su corazón? No fue él el que quiso regresar. No fue él el que fue a buscarlos. No. Sino que a pesar de que él había sido tan rebelde y obstinado, a pesar de que él había sido el que había dañado y ofendido, a él lo habían ido a buscar. A él le habían dado ese amor. Y cada vez que lo recordaba, no tenía más que agradecer infinitamente tanto amor. Pero del otro lado de la casa había una mujer. Una mujer hija de los mismos padres. Nunca había salido de la casa. Aparentemente nunca había ofendido como aquel joven había ofendido a sus padres. Había cumplido cabalmente con todas las responsabilidades de una hija. Aparentemente obediente, pero nunca había sentido el agradecimiento que tenía aquel que se había rebelado. Ella incluso trataba de ofender y lastimar en un sentido general, pero no con la actitud de obediencia y de agradecimiento que tenía aquel joven. Pero cada vez que aquel joven recordaba cómo había sido su vida, su corazón se entristecía y se doblegaba y decía: Señor, gracias porque me diste a estos padres. Pero la hija no era lo mismo. La hija, de hecho, estaba en casa, pero producía más dolor que lo que había producido el hijo en aquellos días de rebeldía. Y sabe, hermanos, esta historia es muy similar a la que en la carta de Pablo escribiendo a los Efesios se encuentra y puede ver y visualizar. Porque en la carta de Efesios Pablo encuentra que hay creyentes, tanto judíos como gentiles. Y estos creyentes judíos y gentiles tenían cierta displicencia, tenían cierto distanciamiento, porque no podían entender cómo un gentil podía tener el favor de Dios siendo quien era, teniendo la esencia gentil, y no podían comprender que un gentil pudiera tener el mismo favor y pudiera tener el mismo privilegio que un judío. Judío descendiente de Abraham, que había recibido la promesa divina de decirle: de ti voy a producir una nación santa, una nación escogida para mí. Así que el judío no creyente no podía comprender que un gentil tuviera el mismo privilegio y los mismos derechos que un creyente judío. Uno está reconociendo su maldad y diciendo: sí, yo soy gentil. Y sí, yo no cumplo los ritos religiosos de un judío. Yo no soy como un judío, yo de hecho no puedo ser como un judío. Yo no soy circuncidado, yo no guardo el sábado o el día de reposo, yo no dejo de comer carne de puerco, yo sí voy a las fiestas, si me traen a mí comida que ofrecen a los ídolos sin yo saberlo, pues yo me lo como. Yo no soy como los judíos, en verdad yo no soy como los judíos. Y los judíos, al ver esa actitud, decían: ¿cómo es que él va a recibir los mismos favores que yo, cuando yo sí guardo el día de reposo, yo sí puedo ser descendiente de Abraham y tengo mi ascendencia y puedo guiar mi ascendencia, dibujar mi ascendencia hasta Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo él puede tener los privilegios que yo tengo cuando yo sufrí, decía el varón, la circuncisión? La circuncisión. Y Pablo escribe a los hermanos precisamente para hacerles ver que no importaba si eras gentil o si eras creyente judío. Lo importante era quién era el centro tanto del gentil como del judío. ¿Quién estaba en esta unificación del gentil y del judío? Si ustedes se dieron cuenta en el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Es Jesucristo y solamente Jesucristo el fundamento y nuestra reconciliación. No hay otro fundamento, no son mi nacionalidad, no son mi personalidad lo que me unifica con Cristo o con mis hermanos. No, no, no. No es mi tiempo en una iglesia, no es mi religiosidad, no, lo que me unifica y lo que unifica al cuerpo de Cristo, ¿sabe qué es? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la reconciliación. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la base. Jesucristo es el vínculo. Jesucristo es todo en la vida de la iglesia. No hay nada más que Jesucristo. Qué triste es pensar. Qué triste es pensar que podríamos vivir o tener una iglesia sin el fundamento que es Jesucristo. Cuando ese fundamento es quitado, no necesitamos ser muy capaces para pensar e imaginarnos en qué va a pasar con una iglesia. Cuando dejamos de poner a Jesucristo como el fundamento y como la cabeza, la iglesia no va a permanecer. Porque el fundamento de la iglesia y la cabeza de la iglesia no soy yo ni mi personalidad. No es mi criterio ni mi opinión, es Jesucristo. Y solamente Jesucristo. Y la proposición de este mensaje es, porque solamente Cristo es nuestra reconciliación y fundamento, el creyente verdadero debe centrar su vida en Él, reconociéndolo en su pasado, en su presente y en su futuro. Y precisamente por esto, el apóstol Pablo lleva a los hermanos de Éfeso a hacer algo. Miren, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo utiliza varios verbos. Pero en ninguno de estos tres capítulos, Pablo utiliza un verbo en modo imperativo, más que en el versículo 11 del capítulo 2. Pablo ha escrito bastante y hasta el capítulo 3 va a hablar bastante de la doctrina, del sustento, en lo que va a basar todo lo del capítulo 4, 5 y 6. Pero en el capítulo 2, el versículo 11, es el único verbo en modo imperativo que habla y que utiliza. ¿Y qué es este verbo? ¿Cuál es este verbo? Versículo 12, 11. Por tanto, acordaos. Acordaos. Y precisamente el sermón se llama un recuerdo que nos lleva a reconocer. Y el apóstol Pablo utiliza este verbo diciendo, tienes que hacer algo. Tú tienes que reconocer, y está hablando de la doctrina, está hablando del fundamento, pero tú tienes que reconocer algo, tienes que acordarte de algo, reconocer. Y número uno, un recuerdo para una perspectiva correcta. Un recuerdo para una perspectiva correcta. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. Mire qué le está pidiendo el apóstol Pablo que recuerden los hermanos de Éfeso. Y yo me imagino que Pablo tiene en mente esa escena de llevarles y sentarlos y sacar el álbum de los recuerdos. Y comienza a pasar página por página. Esta semana una sobrina de 6 años me habla y me dice, quería hablarte, tío. Y se me hizo raro, es una niña, es la primera vez que ella me habla. O sea, por cuenta propia. Le digo, ¿y por qué? Es que estaba viendo las fotos y me acordé de ti. Y es lo que Pablo está haciendo. Le trae el álbum de los recuerdos a la iglesia de Éfeso y les pone en sus manos y les dice, acuérdense de algo. Esto es imperativo. Tienes que acordarte de algo. Y la primera página que les pone, la primera foto que les pone, no es una foto que usted dice, ¡qué guapo era! De hecho, los gentiles que están escuchando esta carta no dicen, ¡qué hermosa imagen me estás poniendo, Pablo! Miren cómo comienza, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y Pablo les lleva y les dice, recuerden, recuerden. Y ahorita vamos a ver el inciso A, pero antes, y lo puedo mencionar, inciso A, conferidos al desprecio social. Conferidos al desprecio social. La reflexión que Pablo está tratando de producir con este imperativo a la iglesia de Éfeso es un proceso mental que va más allá de simplemente traer un recuerdo. De hecho, cuando Pablo utiliza esta expresión, acordaos, lo utiliza por lo menos en 3 ocasiones, Gálatas 2:10, Colosenses 4:18 y 2 Timoteo 2:8. No lo leemos por cuestión de tiempo, pero lo que está tratando de hacerles ver a los hermanos de Gálatas, de Éfeso, es que cuando ustedes recuerdan algo, va a producir algo. No es simplemente recordar y decir, ah, qué bonito, o ah, qué feo, sino que el hecho de recordar y acordarse va a producir en ustedes algo. En Gálatas, por ejemplo, Pablo habla de que tienen que recordar, y bueno, podemos ver ese ejemplo, Gálatas 2:10, que es el más cercano. Solamente no nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré que hacer con diligencia. ¿Qué está tratando de decirles Pablo? Acuérdense de los pobres solamente para que tú, pues, ay, pobrecitos. No, acuérdate, ¿para qué? Para que vayas y los visites y les des. Y Pablo está haciendo lo mismo aquí. Acuérdate de quién eras. Pero va a tener un resultado. Cuando tú recuerdas y cuando tú recuerdes quién eras, va a haber un resultado. Va a haber un resultado. ¿Y qué es lo que está tratando de recordarles el apóstol Pablo en el versículo 11? Acuérdate que tú eras un gentil. Y esto era una un desprecio social. Los gentiles era de lo más denigrante, como dijimos hace un momento, para el pueblo judío. El ser gentil era algo bajo. De hecho, si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo dijo algo de los perrillos, hablando de los gentiles, que aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Cuando un hombre o una mujer de los judíos se casaba con un gentil, ¿sabe qué hacían los padres? Ponían un féretro y simbolizaban la muerte de su hijo y de su hija, o de su hija que se había casado con el gentil, muriendo a su familia, muriendo a su nacionalidad y muriendo a su herencia. Ya no había más, ya no había más. No eran más permitidos en su religión, en su familia, en su raza. Era tan bajo que te hubieras casado con un gentil. El gentil era despreciado. Cuando algún judío salía de Galilea e iba a una nación gentil, antes de regresar y poner un pie sobre Galilea, ¿sabe qué hacía? Se sacudían las sandalias para no meter polvo impuro a Tierra Santa. No, no, no. Gentiles no podían tener contacto con judíos. Y Pablo les dice: ¿recuerdas que tú eras un gentil? ¿Recuerdas que eras despreciado por los judíos? Tú eras así. Recuerda eso. No tenías derecho como nación. No eras bien visto. Eras nadie. Eras nadie. Delante de Dios no tenías derecho. No eras el pueblo escogido, santo. Porque eras gentil. Eras gentil. Eras gentil. De hecho, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 10, tuvo que ser presionado, o fue presionado por los judaizantes, y le prohibieron estar con los gentiles. Y Pablo después le confronta y le dice: ¿cómo? ¿Cómo es que estás haciendo eso? Dios vino también por los gentiles y recibe una revelación el apóstol Pedro. Y a través de esa revelación él entiende que también Cristo vino y murió también por los gentiles. Pero ante la sociedad los gentiles eran mal vistos, eran despreciados, conferidos al desprecio social. Pero no solamente eran despreciados socialmente por ser gentiles, pero la segunda parte del versículo, ¿qué dice? De Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. Incircuncisos. Oh, llamados incircuncisión. La expresión incircuncisión era ligada precisamente a este pueblo gentil. Pero recuerdan que en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, antes de que David comenzara a pelear contra Goliat, se enfureció tanto porque dijo: ¿cómo este hombre está maldiciendo y ustedes no hacen nada? Y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Incircunciso, él no tiene derecho, él es un incircunciso, él no es de la familia de Dios. ¿Cómo no vamos a hacer algo? Eran despreciados. Y precisamente Pablo habla de una incircuncisión y lo relaciona con la primera parte del versículo. Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión porque era esta marca física, era el distintivo de los judíos, la incircuncisión, o la circuncisión, mejor dicho, la circuncisión. Y por esta razón no eran permitidos y eran despreciados de los judíos. Pero no solamente estaban conferidos al desprecio social, sino que también estaban, incisos B, conferidos al distanciamiento espiritual. Al distanciamiento espiritual. Versículo 12. Versículo 12. En aquel tiempo estabais como. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En verdad no tenías a Cristo. ¿Recuerdas? Mira cómo te despreciaban. ¿Recuerdas cómo ni siquiera podías tener acceso al templo? ¿Recuerdas que ni siquiera a la ciudad santa podías entrar? ¿Recuerdas? Y le da la vuelta y le dice, mira esta siguiente foto. No, no solamente era un problema social. Qué bien sería que fuera solamente un problema social. Tu problema era mucho más agudo. Tu problema era mucho más grave que un problema social. Tu problema era que tú no tenías a quién. No tenías a Cristo. Esa era tu realidad. Recuerda que no tenías a Cristo. Vivías sin Cristo. El dilema humano surge precisamente de la separación de Dios. La vida procede de Él y ha de disfrutarse en su presencia. Pero si Él no está, no hay vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si no está Cristo, no hay vida. Y si no hay Cristo, y si no está Cristo, no hay camino, no hay verdad. Y precisamente por eso le dice Pablo a los gentiles, y aún a los judíos, tú no tenías a Cristo. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Versículo que hemos leído. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recuerdas? ¿Cómo estabas? Estabas muerto, distante, no tenías remedio. Allí estabas inerte, no podías reaccionar, estabas muerto. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Cómo estabais? ¿Cómo tenías tu carne incircuncisa? Así eras. Sí, iglesia de Éfeso, así eras. Y tienes que, ¿cuál es el imperativo del versículo 11? ¿Cuál es? Tienes que acordarte. Recuerda, eras despreciado socialmente y eras despreciado y distanciado espiritualmente. No tenías a Cristo. No tenías a Cristo. Inciso C. Conferidos a una vida sin esperanza. Conferidos a una vida sin esperanza. Recuerdo que, si me permiten esta ilustración personal, recuerdo que en mi infancia llegaban, papá se había registrado en esas revistas pequeñas de selecciones. Muchos hicieron, se acordaron, ¿verdad? cuando esas revistas de selecciones llegaban, siempre traían una hoja añadida a la revista con promociones y algunos descuentos, supuestamente bonos. Y a mí me llamaba mucho la atención y esperaba con mucha ansia que llegara esa revista, porque siempre venía una hoja con una llave, con una llave. Y decía, esta es la llave de tu suerte o algo así. Decía que si tú la regresas y puedes ganarte tantas cosas. Y yo en mi infancia y mi inocencia, bueno, no sé qué tan inocente, pero pues me emocionaba. Yo agarraba y yo decía, ay. O sea, yo sentía que tenía algo valioso en mis manos. Yo dije, si papá lo gana. O sea, yo me imaginaba que con tenerla, con que llegara, ya era una posibilidad que nosotros podíamos ganar. Y yo me emocionaba mucho, me emocionaba bastante y me sentía importante al tener esa llave. Pasaron años y coleccioné las llaves y nunca llegó nada. Nunca llegó nada. Y la esperanza se fue marchitando conforme iba pasando el tiempo. Porque la esperanza es la consumación de la vida. En verdad. La esperanza es lo que sostiene la vida. Y es lo que consuma la vida. Pero la esperanza verdadera solo puede basarse en promesas verdaderas. No en promesas falaces. No en promesas efímeras y humanas. Y hoy en día, cuando todos prometen, hoy en día, en días de movimiento político, comienzan las promesas. Y está bien creer, pero muy probablemente esa esperanza se va a marchitar. Y al igual que esas llavecitas, usted y yo las vamos a ir coleccionando y se va a marchitar. Pero la promesa verdadera va a ser real porque la confianza está depositada en alguien que puede llevar a cabo lo que promete. Y sabe, hermanos, noten el versículo 21 y 22 del capítulo 11 de Efesios. ¿Cuál es la promesa? En quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué? Va creciendo. Oh, el cuerpo de Cristo no se va a limitar, no se va a destruir, no se va a acabar. ¿Se va a qué? Se va a edificar. Y yo puedo confiar en esa promesa, que no se va a acabar. Porque lo que Él ha dicho lo va a hacer. Y se va a edificar. Y bien coordinado va a crecer para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oh, qué esperanza. En verdad, qué esperanza saber de que Dios va a edificar a su iglesia. Que Dios está edificando a su iglesia y sabe, no hay crecimiento si no hay dolor. No hay crecimiento si no hay dolor. Y estamos sufriendo y estamos adoloridos, pero podemos tener una esperanza. Cristo está edificando a su iglesia. Cristo está edificando a su iglesia. Con el dolor y con la agonía, con la incertidumbre, Cristo está edificando a su iglesia, porque no depende ni de mí ni de usted, sino que Cristo está edificando a su iglesia. ¡Qué promesa tan real! Y esas no son llavecitas falaces y mentirosas. No, esta es la misma palabra de Dios que dice: yo voy a edificar a mi iglesia. Yo voy a edificar a mi iglesia. Pero ¿recuerdas que antes estaba sin esperanza? ¿Recuerdas que nadie te quería? ¿Recuerdas que estabas confinado al castigo de tus pecados? ¿Recuerdas, gentil? Y nada inspira más gratitud en un pecador salvo que una mirada retrospectiva al foso de donde fue sacado. Y cuando usted y yo vemos, y precisamente es lo que Pablo está haciendo, mira, mira esta foto, mira cómo te despreciaban socialmente, mira hacia dónde ibas espiritualmente, estabas muerto, no había nada en ti, estabas corrompido desde la planta de tus pies hasta la cabeza, no había cosa sana en ti. Y mira, no tenías esperanza. ¿Lo ves? ¿Ves el pozo donde tú y yo estabas o estábamos? Pablo escribiendo a los Efesios, no se lo estoy diciendo a usted. Pero sería bueno que usted y yo pensáramos que esa misma imagen es la misma imagen que usted y yo tenemos. Y que es el mismo lugar de donde Dios nos ha sacado. Y sabe, no hay mayor mal en la vida del ser humano y en especial en la vida del creyente que cuando es embargado y enfermado por el cáncer del orgullo, que se apodera haciéndole olvidar del lugar de donde viene. Se olvida de quién era hace algunos años. Se olvida o nos olvidamos del rumbo que llevábamos. Nos olvidamos del destino cruel que nos esperaba. Y de hecho el profeta Jeremías en el capítulo 2 dice: dos males ha hecho mi pueblo. Se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. Y de hecho pregunta y dice: ¿qué mal viste en mí que me hayas olvidado y te fuiste tras la vanidad, haciéndote vano? ¿Qué fue lo que viste en mí que te fuiste tras dioses malos y vanos? ¿Por qué te olvidaste? Porque no recordaste del pozo de donde Dios te había sacado. Te olvidaste de Egipto. Te olvidaste del sufrimiento. Te olvidaste de la flagelación de tu cuerpo. Te olvidaste del castigo que estaba sobre ti. Te olvidaste. Porque si tan solo lo hubieras recordado, volvieras agradecido, infinitamente agradecido, como aquel hijo pródigo que dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mi pueblo se ha olvidado. Se ha olvidado de donde lo saqué. Se ha olvidado del pozo de donde los redimí, de la esclavitud que los compré. Se olvidó. Y por eso Pablo les dice: acuérdense. Acuérdense. ¿Recordamos lo que usted y yo éramos, hermano? ¿Recuerda cuando llegó a los pies de Cristo? ¿Recuerda cuál era la condición de su familia? ¿Lo recuerda, hermano? ¿Recuerda que veníamos y decíamos: ya no sé qué hacer, esto se va a acabar? ¿Recuerda el temor que le embargaba? ¿Recuerda lo vil que usted y yo nos sentíamos? ¿Lo recuerda, hermano? Recuerda que llegamos aquí diciendo: no somos nada, por favor, necesito ayuda. Pero cuando nos olvidamos de esto y no nos acordamos, comenzamos a creer que nosotros somos algo. Y el orgullo comienza a controlarnos y el cáncer del orgullo comienza a enfermarnos. Recuerda el peso que cargábamos por nuestros pecados. Recuerda aquellas noches cuando usted y yo no nos hallábamos ni en la cama, dando vueltas y vueltas, diciendo, ¿cómo vamos a dejar esto? No sé cómo hacerle. Pero también tendríamos que recordar que muchas veces fuimos despreciados por nuestra condición física, por nuestra condición social, por nuestra condición económica. Fuimos despreciados por nuestra personalidad, por nuestra familia y aún por nuestras relaciones familiares, y fuimos despreciados. Fuimos despreciados. Fuimos despreciados muchas veces por nuestros hijos que nos decían, ¿cómo tú eres así? Y vino a los pies de Cristo, pero recuerda cuál era esa escena. Recuerda esa foto, esa imagen. Recuerda cómo los cónyuges nos despreciaban y nos decían, tú no vales, haces lo mismo. La familia aún nos desechaba. Y Pablo está llevando a los hermanos diciendo, recuerden esto, recuérdenlo. Porque ¿qué comienza con en el versículo 12? Versículo 13, perdón. ¿Cómo comienza? Pero recuerden, pero esto eran, y tienen que recordarlo, porque el recordarlo les va a permitir reconocer el ahora. Recordarlo les va a permitir reconocer el presente y va a afectar el futuro. Y por eso la proposición del mensaje es esa, porque solamente Cristo es nuestra reconciliación y fundamento. El creyente verdadero tiene que centrar y debe centrar su vida en Él, reconociéndolo en su pasado, en su presente y en su futuro. Y comienza el versículo 13, pero ahora en Cristo. Y es tan interesante cómo del versículo 13, versículo 14, versículo 16, versículo 18 y versículo 20 utiliza este enfoque cristocéntrico. Versículo 13, pero ahora ¿en quién? Versículo 13, última parte, por la sangre de... Versículo 14, porque Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, pero porque Él es nuestra paz. Versículo 16, y mediante la cruz, ¿quién representa la cruz? Cristo. Versículo 18, porque por medio de Él, ¿de quién está hablando? Cristo. Versículo 20, última parte del versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ok. Esto eras, esta es la foto de tus recuerdos, este es el álbum de tus recuerdos, pero ahora tienes que reconocer al precioso Salvador número 2, reconocer y un reconocimiento del precioso Salvador. Qué bendición es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no deja en esos confines catastróficos al pueblo gentil, sino al contrario, ahora por llevarles a recordar eso y que sus pensamientos fueran y vieran lo que eran antes, les lleva ahora y los pone en este lugar, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo, ¿qué? Un solo y nuevo Pablo comienza a poner aquí la base, el sustento. Todo el cuerpo de Cristo está fundamentado, dirigido, coordinado por Cristo. Recuerda, el cristianismo es una religión centrada en una persona. Sí, y no es usted, ni soy yo. Es Cristo. Es Cristo. La iglesia gira alrededor del carácter de Cristo, no de las personalidades de ninguna de las personas que forman el cuerpo de Cristo. No, no, no. Es el carácter de Cristo el que rige esta iglesia. Y el cuerpo de Cristo. La esencia de la iglesia es Jesucristo. Los demás aspectos de la imagen existen para expresar el papel de Cristo en la iglesia. La iglesia tiene tradiciones, rituales, pero no es su esencia. Su esencia es Jesucristo y el carácter de Jesucristo. Por eso tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo en la iglesia. Por eso nuestro carácter tiene que ser puesto a prueba y tiene que ser probado y purificado. Y por eso Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bendito sea Dios por las pruebas. Gloria a Dios, porque Él quiso llevarse a nuestro pastor. Gloria a Dios por eso. Porque no fue usted ni soy yo. Es Cristo el que está controlando a su iglesia. Es Cristo quien está controlando a su iglesia. Y yo solamente tengo que decir: bendito sea tu nombre por la prueba que estamos enfrentando. Porque no se centra en una persona ni en una personalidad. Se centra solamente en Cristo. El objetivo de la iglesia no es una serie de ideas y proyectos significativos. Su objetivo esencial es ¿quién? Es Cristo. Y en Él todos los demás asuntos encuentran su orden. Sí es necesario programas. Sí es necesario ideas y proyectos. Sí son necesarios. Pero todos coordinados y edificados, no por usted, no por mí, por Cristo. Por Cristo. Y Él utiliza, sí, a seres tan imperfectos como usted y como yo, pero yo tengo que reflejar el carácter de, no mi personalidad, porque aquí no importa mi personalidad, no importa mi criterio. Aquí importa solamente Cristo. Y bendito sea Dios por esta iglesia tan rica. Tan rica. Rica en personalidades, rica en carácter, rica en todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque Dios utiliza a estas personas para su gloria. Para su gloria. Y bendito sea Dios por ello. La cruz de Cristo es precisamente la respuesta, versículo 15 y 16. La cruz de Cristo es la respuesta de Dios a los judaizantes. Porque noten, versículo 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí está precisamente Pablo diciendo: aquí está la cruz de Cristo. aquí está, judaizantes que tratan de oprimir a los gentiles, haciéndoles creer que necesitan guardar la ley, que necesitan circuncidarse, que necesitan guardar el día de reposo, que necesitan dejar de comer lo que ellos comen. No es cierto, no es cierto. Escuchen, ¿quién es el que unifica? No es su religiosidad, no son sus ritos. ¿Qué es? Mediante la ¿qué? La cruz de Cristo. Es Cristo el que unifica. Oh, hermanos, no vamos a unificar nuestras diferencias. Unidad no significa uniformidad. Unidad significa estar vinculados con una persona que se llama Cristo. Somos diferentes, bendito sea Dios por nuestras diferencias, pero todos estamos unidos a Cristo. Judíos, ¿son ustedes diferentes? Está bien, sigan guardando el sábado. No coman carne de puerco. Está bien. ¿Quieren circuncidar a sus hijos? Qué bien, son judíos, gentiles. No se han circuncidado. Está bien, son diferentes. Pero aquí el evangelio de Cristo es el que unifica. Y usted y yo podemos unificarnos cuando vemos a la cabeza que es Cristo y decir, todo esto es para la gloria de Cristo. Todo esto es para la gloria de Cristo, entendiendo quién fui. Y ahora entiendo que Cristo es mi cabeza. Ya no soy yo, ya no es mi criterio, porque cuando yo seguí mi criterio, cuando yo seguí mi vida, estaba en aquel pozo. Pero Cristo me redimió para poderle ver a Él y decir, Cristo es la cabeza de mi vida. Cristo es la cabeza de la iglesia. Inciso A. Atrapados por un Salvador que nos libera, trayendo paz. Atrapados por un Salvador que nos libera. Nos liberó. Noten versículo 14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. La paz no es solamente el cese de la hostilidad. Es un término que abarca la totalidad de la salvación y la vida en Dios. Pero Él es nuestra paz. Si se dan cuenta, no está hablando de decir Él les va a dar paz. Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Porque Él es la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz no es la ausencia de problemas, sino es que en medio de los problemas, precisamente Cristo controla nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y Él dice, yo soy la paz. Y por eso somos atrapados por Él, cuando nos libera de esa cautividad del pecado. Inciso B, amados por un Salvador que nos reconcilia. Amados por un Salvador que nos reconcilia. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En quién, hermanos? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Sin en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él nos reconcilia. Él nos reconcilia. Y cuando nosotros vemos a ese Salvador, vemos el pozo de donde salimos y vemos lo glorioso del Salvador que nos ha librado, que nos ha, no solamente nos ha librado, sino que nos ha reconciliado con Dios. ¿Recuerdan cómo estábamos espiritualmente? Muertos, alejados, distantes, no podíamos ni teníamos remedio. Pero ¿qué ha hecho Cristo? Nos ha reconciliado. Él se puso como puente perfecto para poder tener el remedio del cual está, al cual estábamos conferidos por nuestros delitos y pecados. Estábamos lejos y distantes. Él es nuestra reconciliación. Nos reconcilia con Dios. Pero no solamente nos reconcilia con Dios. Pablo no solamente está hablando de la relación vertical. De hecho, su enfoque no es la relación vertical. Está hablando de la relación vertical para poder aplicar la relación, ¿qué? Horizontal. Porque ¿cuál era el problema real? Los creyentes judíos no querían a los creyentes gentiles. Y Pablo les está diciendo, recuerdan, miren cómo era. Pero ahora ustedes tienen que entender que Cristo es la reconciliación. Cristo les ha librado de la condenación del pecado. Pero esta reconciliación no solamente lo ha hecho entre Dios y ustedes, sino que también ha hecho una reconciliación entre ustedes. Y de dos grupos hizo uno solo. Y más que un solo grupo, hizo un solo cuerpo. Un solo cuerpo. En el que todos están bien coordinados y edificados. Porque todos tienen la misma cabeza y el mismo fundamento. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Inciso C. Atraídos por un Salvador que nos buscó. Inciso C del punto número 2. Atraídos por un Salvador que nos buscó. Versículo 17 de Efesios capítulo 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban. Cuando yo leí esto, nuevamente queda uno sorprendido cómo yo estaba allí en ese pozo. Y al igual que la ilustración que mencionaba al principio, cómo aquel hijo rebelde, obstinado, se fue, se alejó, se rebeló, ofendió, lastimó. Y el padre va y la madre va y lo busca. Y aquella hija que ahí está obedeciendo aparentemente como el hermano del hijo pródigo, va el padre y lo busca. Qué increíble amor. En verdad, que deberíamos ser atraídos, cautivados por ese Salvador que nos buscó. Porque aún cuando estábamos obstinados en nuestro deseo y en nuestro placer, ¿cómo comienza el versículo 17? ¿Y qué? Y vino, Filipenses capítulo 2. el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Porque vino por usted, vino por mí, vino por los gentiles, personas que no merecíamos. Oh, qué amor tan grande. Y el Señor Jesucristo dijo esto allá en Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10. Es la escena de Zaqueo. ¿Recuerdan cuando todos le criticaban diciendo, cómo vas a ir a la iglesia de este publicano? Él es líder, es un ratero. Y el Señor Jesucristo le dijo, Jesús le dijo, hoy ya ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido, tanto a judíos como a gentiles, judíos que se creían sabios y buenos. No vino por ellos, vino por aquellos publicanos, prostitutas y pecadores. Vino por aquella mujer samaritana, gentil, porque no vino a buscar lo sano, sino a buscar lo enfermo. Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, lo sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a buscar. Él vino a buscar. Y pienso, si eso es nuestra realidad. Vimos el pasado. Vemos el presente, versículo 13, pero ahora. ¿Usted contempla constantemente a ese Salvador? ¿En verdad su vida está regida por el Salvador, quien vino a buscarlo, quien vino a redimirlo, quien vino a unirnos? ¿Usted vive agradecido todos los días? Yo vivo agradecido todos los días por ese Salvador que vino a dar su vida por mí. ¿Usted contempla todos los días la cruz de Cristo y vive agradecido por la cruz de Cristo? Hermanos, la vida de la iglesia será edificada entre más usted y yo pensemos en nuestro Salvador y no en nosotros mismos. Entre más pensemos en ese Salvador que nos redimió, más gloria daremos a nuestro Salvador y no a nuestras personalidades. Y a nuestros criterios. No. Mira quién fuiste. Mira quién eras. Pero versículo 18 en adelante. Número 3. Un recuento de los privilegios supremos del creyente. Un recuento de los privilegios supremos del creyente. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y es aquí donde Pablo centra el enfoque de su atención, la unidad. La unidad de la iglesia no es como la de una organización material, sino como un cuerpo espiritual. Porque si se dieron cuenta, porque versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto no es una organización. La familia no es una organización. Es un organismo. De hecho, noten lo que leímos hace un momento en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Versículo 15, la última parte, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Lo que está tratando de mostrar Pablo es, hermanos, esto es más que un simple organismo temporal. Una organización temporal, esto es en verdad un organismo eternal. No es algo que usted y yo podemos destruir, es algo que Cristo en la cruz unió. No es nosotros no nos unimos. Cristo nos ha unido y precisamente es el enfoque que Pablo está diciendo, hermanos, nosotros ya estamos unidos, no porque usted, no porque yo, no, es porque Cristo. De hecho, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 3. Espero que no se moleste el hermano que le toca, no sé quién le toca la escuela dominical, pero que me aguante rápidamente y ustedes también. No tardo. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Y vaya que era alguien según nuestro criterio. ¿Pero qué está diciendo Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién está obrando en Pablo y en Apolos? El Señor. No, es que Pablo tiene mucha disertación. No, es Dios, es la obra de Cristo. Y si alguien creyó porque Pablo predicó, fue porque Cristo obró. Y si alguien creyó porque Apolos predicó y quizá Apolos no tenía tanta apariencia o Pablo no tenía tanta apariencia, no fue por la personalidad de ellos, fue por qué. Por la obra de Cristo. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Cuál es el centro de la atención? Sino Dios, que da el crecimiento. Que da el crecimiento. Hermanos, la unidad es por la obra de Cristo. Él nos unifica. Usted y yo lo único que tenemos que estar haciendo es unirnos cada día a Cristo. No pensemos en nada más. Si tan solo usted pensara en aferrarse a Cristo, el edificio, el cuerpo, será edificado. Espero que me pueda estar explicando. Muchas veces usted y yo y ustedes, pudiera ser cautivado por el deseo de edificar y de hacer. Y puede ser que Dios me lleve a hacer. Y por ejemplo, aquí, yo estoy aquí. Y yo puedo decir, es que los hermanos necesitan tal o cual cosa. Pero no se trata de lo que yo pienso, es Cristo. Es Cristo. Y si a mí me corresponde predicar, predico. Si a usted le corresponde visitar, visite. Si a usted le corresponde organizar, organice. Si a usted le corresponde animar, anime. Porque así cada uno, aferrándonos a Cristo y haciendo lo que nos corresponde hacer, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Buscando la unidad y que la gloria de Dios se exalte. Inciso A, elevados para el acceso directo al trono de Dios. Elevados para el acceso directo al trono de Dios. Inciso B, encontrados para ser adoptados en la familia de Dios. Y esto a mí también me llamó mucho la atención. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no hay quien te etiquete y te diga quién eres. Tú eres un gentil. No, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, qué bendición, qué bendición. Los muros han caído, los cristianos han sido unidos, la actitud de este mundo queda bien reflejada. En este sentido, cuando se expresa, tú eres distinto a mí, y eso me molesta. Pero en Cristo ya no es así. En Cristo todos somos unidos en Cristo. Y a pesar de nuestras diferencias, que las tenemos porque somos diferentes, nos unimos en Cristo. Nos unimos en Cristo. Los indicadores que nos definen han de ceder el lugar al único indicador que determina realmente quiénes somos: el propio Cristo. Usted y yo pudiéramos tener diferencias, y eso es bueno. Pero sobre nuestras diferencias debe determinar nuestra vida lo que realmente somos, que es ser cuerpo de Cristo. Ser cuerpo de Cristo. Todos los creyentes tienen el mismo valor ante Dios y pertenecemos todos a una sola familia, la familia de Dios. Inciso C, porque sé que tengo que terminar. Edificados en el fundamento perfecto de Cristo. Edificados en el fundamento perfecto de Cristo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando vemos nuestra vida desde la perspectiva divina, esa es la conclusión. Entendemos que la distancia que nos separaba de Dios era abismal. Y no había remedio para nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a ser el puente perfecto e indestructible para llevarnos a Dios. La pregunta es, y quisiera que usted pensara en esto, ¿qué tanto estamos siendo controlados por Él? ¿Cómo está afectando nuestra cosmovisión? El ver nuestro pasado nos ubica en el presente y nos prepara para el futuro. Hermanos, pensemos. Pensemos. ¿Qué tanto yo, qué tanto usted estamos dependiendo de Cristo para que afecte nuestra cosmovisión y determine nuestro presente y afecte nuestro futuro? No nos une otra cosa. Lo único que nos une es Cristo. Lo único que nos sustenta es Cristo. Así que tenemos que aprender a depender única y exclusivamente de Cristo. Señor,